juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular. Con mucho gusto nos reencontramos con ustedes en este mediodía para, bueno, seguir en el intercambio de información, en la exposición de nuestras opiniones, nuestros puntos de vista y definiendo prioridades también en lo que tiene que ver con nuestro trabajo político, organizativo. Bueno, dando cuenta de lo que anunciamos ayer, nos reunimos con los compañeros de la agrupación del municipio C. Excelente reunión, muy buen ánimo de los compañeros, con ideas, con propuestas de trabajo. Una agrupación que ya queda funcionando, como nos pasó el otro día con los compañeros de Maroña, Piedras Blancas, y van a transitar el mismo método de las reuniones al aire libre. Ya quedó para este sábado que viene, a las 10 y media, en la plaza de Gualeguay, allí donde se hace una feria muy grande los domingos. Bueno, pero el sábado, a partir de las 10 y media, se reúnen los compañeros de la agrupación del municipio C. O sea que a toda la gente que quiera acercarse, esta reunión es de funcionamiento, de trabajo, de información. Allí va a estar funcionando esta agrupación, creo que todos los sábados o cada dos sábados ellos van a definirlo allí en esa reunión, y ya con planes de trabajo, con presencia en las ferias, con bueno, la idea que se instaló ayer, que nos pareció espectacular, de recuperar el mecanismo del puerta a puerta para hablar con los vecinos sobre el tema de la seguridad social, sobre el tema de la luz, sobre todos los temas que tienen que ver con la realidad política y con las necesidades de nuestro pueblo. Y obviamente también ya quedaron organizados trabajando para el acto aniversario del 50 aniversario para el próximo 12 de noviembre. O sea que una muy buena reunión. Habíamos anunciado la reunión con la juventud del 26, con la J26 ayer, pero se trasladó para el miércoles, porque se superpusieron actividades y reuniones, pero está también encaminada, así como la reunión del jueves de los compañeros de la agrupación 26 de marzo de toda la zona Ciudad Vieja, Barrio Sur, Palermo. En el local central va a ser la reunión, porque está en medio de esa zona. Es el jueves que viene, 18:30, en Durazno 11:18. Estamos convocando a todos los compañeros, compañeras de la zona. Estamos con este esfuerzo organizativo de reactivar el trabajo organizado, militante, acorde a las necesidades de este tiempo. O sea que estamos entonces ya convocándonos. Y ayer nos confirmaron los compañeros de Cordón Norte que nos vamos a estar reuniendo con los compañeros de la agrupación de Cordón Norte el sábado, este sábado 16, creo que es el sábado, ¿no? Sí, 16, perdón, el sábado a las 16 horas, ahora no recuerdo ni qué fecha es el sábado, pero es este sábado que viene, en la casa de Miguel, allí en Ferrer Serra, en donde funciona la agrupación y donde siempre hay una actividad política, cultural, con muchísimo gusto vamos a estar compartiendo. Y para el sábado ya hay previstas, hay que confirmarlas, un par de reuniones más, o sea que estaremos confirmándoles a ustedes, confirmándolas, porque estamos además invitando a los compañeros que han quedado desorganizados, desvinculados en todo este tiempo, a retomar el vínculo y el trabajo organizado. Fundamental, la reconstrucción de fuerzas organizadas es fundamental en esta etapa. Por todas las cosas que hemos venido conversando, por lo que tiene que ver con la profundización de un modelo privatizador, antipopular, de recorte también a libertades y derechos de la gente, ni que hablar con lo que tiene que ver con este proyecto que se va configurando en la reforma de la seguridad social, que es atroz, ¿verdad? Es de un retroceso brutal, más que un retroceso desde el punto de vista de los intereses populares de los trabajadores y un avance fortísimo de los intereses del gran capital y del sistema financiero. Pero bueno, espero no me quede en el tintero ninguna de las actividades. Vamos a ir cada día marcando el avance que estamos dando en materia de organización, porque eso es para nosotros una prioridad en esta etapa. Lo mismo insistir y darle fuerza a la venta del semanario, la venta del semanario La Juventud, venta con suscripciones, que la verdad que viene caminando y respondiendo muy bien, viene creciendo, y hablando con los compañeros a nivel territorial, a nivel del interior, no estoy descubriendo la pólvora, ¿no? Esto es... ya lleva muchos años, hay quien lo definió hace mucho tiempo, el periódico como un gran organizador y propagandista. Y los compañeros nos lo dicen, lo que implica el reparto del semanario, el encuentro con la gente, es el momento en que la gente además pregunta, plantea, consulta, propone, y es un paso en para ir sumando más gente en el nivel de organización. En planos de organización, en planes de trabajo. En un momento difícil, tenemos que reconocerlo, en donde la verdad que la fuerza del sistema pesa sobre la conciencia de la gente y de las masas, como decimos en general. Día a día en la actividad nos encontramos con gente que se acerca en la calle, cuando estamos en una feria a conversar, que comparte, que está indignada, que quiere... Pero dar el paso hoy a sumarse a actividades organizadas es el gran desafío que tenemos planteado nosotros para ir ganando conciencia en la gente. Desconocer la dificultad sería engañarnos. Pensar que es insalvable sería resignarnos. Y eso no está en nuestra agenda. Porque además sabemos que los procesos históricos tienen, ¿verdad?, esas marchas y contramarchas, esos flujos y reflujos, esos momentos de salto y momentos de retracción, y hoy estamos en un momento de acumulación de fuerzas para romper el quietismo y dar camino abierto a niveles de lucha que pongan el programa de la izquierda, el proyecto de la izquierda en un primer nivel de discusión a nivel de nuestro pueblo. Porque además, el mundo lo está diciendo. Ayer miraba en un canal argentino un informe sobre un encuentro internacional de los fascistas, organizado por el partido Vox de España. Y ahí estaba todo el aquelarre, estaba Bolsonaro, estaba el húngaro, obviamente estaban los de Vox de España, estaba Milei, este argentino. No sé si había alguien de Uruguay, capaz que escondido había alguno, pero hablando abiertamente de su desprecio por la libertad, su odio a los pueblos originarios, su furia contra el Estado y contra la... ellos hablan de la lucha por la libertad, la reivindicación, chilenos reivindicando a Pinochet, españoles reivindicando a Franco, no, ya no se esconden. Ya no se esconden, no tienen vergüenza de decirlo. Esto es un retroceso muy grande de las fuerzas populares. Hay que volver a acorralar a estas posiciones absolutamente antidemocráticas, antipopulares, fascistas. Y en ese marco, ¿no? Ayer nos indignábamos con la información que nos llegaba de Chile ante la brutal represión que el gobierno de Piñera desató a una marcha del pueblo mapuche, reivindicando los derechos de los pueblos originarios, que termina con la muerte de una manifestante, una mujer de 37 años, trabajadora, estudiante de derecho. Leíamos la declaración de la universidad donde ella cursa, denunciando el asesinato, veíamos a la madre de la víctima desmintiendo la versión de Carabineros, que le echa la culpa a fuegos artificiales. La mataron con fuegos artificiales y tiene un balazo en el cuello que le llegó al pulmón, ¿no? Ahora, me pregunto, los demócratas, entre comillas, del mundo entero, los que reclaman por Cuba y contra Venezuela y los que piden, ¿dónde están? ¿Dónde están sus voces? ¿Dónde está su indignación? ¿Dónde está su espíritu democrático y su voluntad férrea de defender los derechos humanos? No están. Ah, no, porque es Piñera. Es como cuando es Duque, ¿no? Ayer había otro cúmulo de información sobre las masacres que en Colombia efectúan los grupos paramilitares que están armados por el Estado, por el gobierno, por el poder. No nacen de la nada, cuentan con toda la impunidad posible. Porque además eligen las víctimas, nunca se equivoca, no es un dirigente social, un dirigente sindical, un dirigente campesino, no van a buscar a los líderes del narcotráfico, no, se la agarran, o sea, el objetivo es destruir la organización popular, contra eso tampoco hay voces que se levanten desde los foros democráticos, que se horrorizan normalmente ante cualquier cosa que pase en un pueblo que no acata las órdenes del imperialismo. Ayer lo decíamos en relación a otra situación, ¿no? Lo hablamos en torno a ese debate superficial que se da entre el gobierno multicolor y la oposición de la otra coalición Frente Amplio, en donde se acusan de contratos mal habidos, pero no, cosa que compartimos, ¿verdad? Esas acusaciones, pero no van al fondo de la cosa, no cuestionan el modelo que facilita esos contratos. Y en esto está lo mismo. La arremetida por los derechos humanos siempre tiene, obviamente que tiene un tinte ideológico, y se hace un escándalo por cosas que no tienen sentido y se ocultan las verdaderas violaciones contra los derechos de nuestro pueblo. ¿Qué es lo que está faltando? ¿Qué es lo que está faltando? Que aparezca con fuerza nuevamente un proyecto de izquierda real, que no tenga vergüenza en decir las cosas por su nombre, que reclame la reforma agraria, que reclame la lucha contra el gran capital, que se enfrente a los tratados de libre comercio, que se ponga de punta contra la reforma de la seguridad social y proponga directamente la eliminación de las AFAP sin medias tintas, sin lengue-lengue. Eso es lo que está faltando y eso es lo que nos toca a nosotros como responsabilidad histórica poner en el candelero. Por eso la convocatoria a reforzar este camino que venimos transitando de organización barrio por barrio, pueblo por pueblo, de propaganda, de buscar el acuerdo, la alianza, la unidad con todos los sectores populares, con las organizaciones sociales que de alguna manera coincidan en este camino. No es una tarea para una sola fuerza política, es una tarea para un pueblo. En ese pueblo estamos inmersos y con ese pueblo tenemos que dar esta batalla. Nos encontramos mañana, 12:15, aquí en Radio 36. Hasta mañana, amigos.